Y la importancia de este espacio nos obliga a hacer algunas reflexiones y algunos, marcar algunos antecedentes de lo que es la política exterior de la Revolución Bolivariana. Entre otras cosas, porque este esfuerzo de encontrar las fuerzas de organizaciones revolucionarias, los militantes, los hombres y mujeres que estamos comprometidos con la transformación de la sociedad, nos obliga, como dice el lema de este evento, a aprender cómo debemos luchar en medio de la lucha. La Revolución Bolivariana surge a partir de un conjunto de hechos históricos que le van dando una definición cada vez más clara y que podemos comenzar a identificar a partir del pensamiento del libertador Simón Bolívar. Yo espero que después de estas dos magníficas presentaciones culturales y musicales, este discurso mío no sea tan pesado ni tan aburrido para ustedes. Decía el libertador Simón Bolívar que los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad. Y lo decía en el marco de un proceso de construcción de unidad hace ya 200 años, de una unidad de la América española o de la América antes española, de los países de un mundo nuevo que estaba naciendo, que se estaba construyendo, y que en el proceso de construcción de esa unidad convocó espacios como el Congreso Anfictiónico de Panamá, o trabajó en función de crear mecanismos de integración y de unión por encima de los intereses particulares, locales o regionales de las burguesías de ese entonces, de las oligarquías de ese entonces, de los sectores de poder de ese momento. Este año nosotros celebramos el bicentenario de la firma del Acta de Independencia, el 5 de julio. El año pasado celebramos el bicentenario de la Declaración de la Independencia y toda América Latina vive un momento de celebración de una manera u otra de esos procesos independentistas y de lucha contra el imperio español en aquella época. Y de una manera u otra vivimos hoy un nuevo momento de lucha en contra del imperialismo norteamericano de manera diferenciada, con distintos matices, pero todos en función de construir ese sueño de unidad bolivariana, ese sueño de unidad de Martí, ese sueño de unidad de San Martín, ese sueño de unidad de O'Higgins, de todos los libertadores de la América que pensaban y creían en esa necesidad histórica. Nosotros en ese proceso aprobamos en el año 99 la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y esa Constitución, en su primer artículo, nos define como una república irrevocablemente libre e independiente, fundamentada en su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia, paz internacional, en la doctrina del libertador Simón Bolívar y sus derechos irrenunciables por la nación, la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional. Más adelante la Constitución, en el artículo 13, nos habla de cómo nuestro país no puede ser cedido su territorio, traspasado, arrendado, enajonado a ningún Estado extranjero o potencia, y que el espacio geográfico de Venezuela es una zona de paz. A partir de esa definición constitucional, en el año 2007 aprobamos el primer proyecto, el primer plan socialista de la nación, el Proyecto Nacional Simón Bolívar, un proyecto cuyas líneas estratégicas, de las cuales la que nos toca en este momento es la séptima, la última, define que la política internacional de la Revolución Bolivariana se orienta hacia la construcción de una nueva geopolítica internacional, un mundo multipolar que cree o que implique la creación de nuevos polos de poder que rompan con la hegemonía unipolar en la búsqueda de la justicia social, la solidaridad, las garantías de paz, la profundización del diálogo fraterno, la autodeterminación y el respeto de las libertades de pensamiento. Esas son las bases con las cuales se va fundando la política exterior de la Revolución Bolivariana, pero que no son así, que no surgieron de la noche a la mañana, que no son así producto de la espontaneidad, sino de un proceso histórico que se ha venido viviendo. En el año 1989, nosotros vivimos un momento de quiebra en la historia venezolana, con el hecho que se conoció, ese hecho conocido como el sacudón o el caracazo. Hace pocos días, en diciembre, murió el expresidente de Venezuela, o el presidente de Venezuela en esa época, Carlos Andrés Pérez, quien ordenó al ejército reprimir al pueblo, matar a decenas de miles de personas, enterrarlas en fosas comunes, y a partir de la aplicación de un paquete de medidas económicas neoliberales, conducir todo lo que ha sido, o todo lo que era, la política de la Cuarta República y del punto fijismo. Decía el presidente Chávez que con la muerte de Carlos Andrés Pérez, muchos aspiraban que no se utilizara o que no se pretendiera revivir, sino más bien dejar de lado la historia con él, todo lo que fue aquella página oscura de la historia venezolana, de torturas, asesinatos, desapariciones políticas, de perseguidos políticos, desaparecidos, y toda la aplicación de la doctrina de seguridad nacional promovida por los Estados Unidos en los países latinoamericanos contra los movimientos revolucionarios de izquierda, contra los movimientos progresistas, contra los movimientos campesinos y de trabajadores. Apenas 3 años después del triunfo del presidente Chávez como presidente, como candidato, y luego presidente en el año 99, en el 2002 se vive el golpe de Estado de abril. Un golpe de Estado de claro carácter fascista. Un golpe de Estado que de un solo plumazo por decreto, Carmona decide eliminar el Congreso, eliminar el Tribunal Supremo de Justicia, eliminar los distintos organismos del poder constituido en Venezuela. Hoy Carmona es refugiado o asilado político en Colombia. Hoy Carmona y muchos de los que lo acompañaron en el golpe de Estado disfrutan de una resolución del Tribunal Supremo de Justicia venezolano que todavía no ha podido ser transformado revolucionariamente, producto de las propias características de nuestro momento histórico. En aquel momento la resolución del Poder Judicial fue decir que los militares que dirigieron el golpe de Estado estaban preñados de buenas intenciones, que no hubo golpe de Estado, y todo eso producto de ese esfuerzo incipiente de transformación social que vivía la República Bolivariana de Venezuela. Vale destacar que en ese momento, en el 2002, todavía Venezuela no tenía el presidente Chávez una clara definición antiimperialista. No había dicho Venezuela, la revolución bolivariana es antiimperialista, como lo dijo 2 años después. No había dicho el presidente Chávez que la revolución bolivariana se orientaba hacia el socialismo. Más bien, estábamos en un proceso de construcción colectiva de la guía o de la orientación de la revolución bolivariana, en un esfuerzo de construcción de nuevas relaciones a nivel internacional y en un esfuerzo de recomposición del aparato productivo nacional. Es a partir de ese punto de inflexión, de ese momento de quiebre que se vive en el 2002, que se comienza a radicalizar y a profundizar el carácter revolucionario, el carácter antiimperialista y el carácter socialista de la revolución bolivariana. Es a partir de allí cuando se ve más claramente que el esfuerzo de construir una política internacional soberana, el esfuerzo de construir una política de desarrollo económico nacional soberana, choca con los intereses del imperialismo, choca con los intereses de los viejos factores de poder y genera un conjunto de contradicciones que no son superables si no hay claras definiciones. Surgen las misiones sociales. Los hermanos cubanos que acaban de intervenir hace unos minutos también han sido factor fundamental en ese esfuerzo de construcción de la misión Barrio Adentro para alfabetizar, de la misión Robinson para alfabetizar al pueblo venezolano, de la misión Barrio Adentro para darle salud al pueblo venezolano, Rivas, Sucre, Huelva Ancara, todo un conjunto de acciones y de políticas sociales que permitieron darle respuesta al pueblo directamente con políticas revolucionarias a pesar del aparato burocrático del Estado. Nosotros hemos luchado 10 años con una estructura, con un sistema de gobierno, con una forma organizativa del Estado, producto de la Cuarta República. Y hemos tenido que irlas transformando progresivamente en el marco de una revolución democrática para pacífica, electoral y cumpliendo un conjunto de normas que no fueron establecidas por el pueblo, sino que venían heredadas y que apenas comienzan a cambiarse con la Constitución. Cuando hablamos de que la política exterior de la Revolución Bolivariana tiene un componente y un carácter fundamentalmente antiimperialista, tiene un componente y un carácter anticapitalista también, lo planteamos no de una perspectiva simplemente declarativa, sino que a partir de las realidades objetivas que se viven hoy en el mundo, creemos en la necesidad de construir una nueva estructura, un nuevo marco internacional, una nueva arquitectura financiera internacional y crear las condiciones para superar la crisis estructural del sistema del capital que se vive hoy en el mundo. A pesar de la crisis financiera mundial, a pesar de todas las situaciones de contradicción que se van viviendo, no están aplicándose en Venezuela, por ejemplo, medidas económicas similares a las que están aplicándose en Grecia, en España, en Francia y en otros países que han sido afectados por la crisis. La Revolución Bolivariana ha permitido, con su política interna y con su política externa, crear las condiciones para afrontar esos retos, afrontar esas dificultades, superar las agresiones y los mecanismos de presión y de sabotaje contra la Revolución Bolivariana y trabajar en función de fortalecer esa visión de desarrollo interno y de desarrollo multilateral y multipolar. Cuando hablamos, por ejemplo, de que en el caso de nuestra política exterior, uno de los objetivos fundamentales tiene que ver con la multipolaridad, nos hemos planteado la necesidad de desarrollar un conjunto de relaciones a nivel internacional basadas en la soberanía y la independencia, no basadas en el dictado de los Estados Unidos, no basadas en el dictado de ninguna potencia extranjera, no basadas en el dictado de los factores económicos del poder nacional. El presidente Chávez el año pasado estuvo en Rusia, Bielorrusia, Siria, Irán, Portugal, ha realizado diferentes giras en el escenario mundial, todas en función de fortalecer las relaciones económicas, políticas, sociales, culturales y de cooperación, y a partir de eso ir creando distintos mecanismos. Ninguno de nosotros, ninguna de nosotras acá tiene un manual de cómo construir el socialismo. Nosotros hablamos del socialismo en el siglo XXI, hablamos de construir colectivamente y de manera permanente las formas que nos ayuden a lograr ese objetivo estratégico que no lo puede lograr solamente Venezuela aislada del escenario internacional. Hablamos de construir alianzas estratégicas y alianzas circunstanciales. Alianzas estratégicas, el ALBA. Es una organización con un conjunto de países, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Dominica, entre otros, Venezuela, que nos permite ir definiendo un mecanismo de integración superior a los mecanismos de integración basados en el intercambio económico, que nos permite, incluso en el marco de lo económico, crear una moneda propia o un sistema único de compensación regional que nos permite intercambiar desde el punto de vista económico sin la intervención del dólar ni del euro, sino a partir de nuestras propias realidades económicas. Pero nos permite crear un mecanismo de integración cultural, un mecanismo de integración turística, un mecanismo de integración incluso social en los distintos ámbitos del intercambio, que nos permite difundir las políticas positivas que se han venido y los resultados positivos de las misiones en el ámbito latinoamericano y que nos permite ir construyendo una alternativa a lo que fue aquella oferta engañosa del imperialismo, que fue el área de libre comercio para las Américas. El ALBA surge en el 2004 como respuesta a la alternativa al área de libre comercio de las Américas propuesto por los Estados Unidos, que se debía implementar en el 2005 y que no se pudo implementar. Entonces, de todos los procesos implementados, promovidos por la Revolución Bolivariana, es el ALBA uno de los que más nos ayuda a identificar hacia dónde va la Revolución Bolivariana y hacia dónde va su política exterior. Pero no por ello dejamos de tener relaciones con todo el mundo. No por ello dejamos de tener el interés, el deseo de que al menos de manera civilizada podamos tener relaciones normales con los Estados Unidos, igual que lo quiere Cuba desde hace más de 50 años, cada día en función de superar la situación de agresión permanente, que no solamente implica la detención injusta e ilegal de los 5 héroes cubanos, sino que también implica el bloqueo, la presión económica y todo el esfuerzo por destruir desde adentro y desde afuera la revolución cubana. Esa misma situación vive Venezuela. Esa misma presión y esa misma campaña se vive en contra de la revolución bolivariana. La compañera colombiana que cantaba recientemente lo decía de una manera u otra. Nosotros tuvimos un momento de rompimiento de las relaciones con Colombia. Actualmente tenemos relaciones y hemos restablecido el intercambio y la cooperación con Colombia. Tenemos diferentes posiciones, ambos gobiernos, pero partimos de la necesidad de establecer mecanismos que nos permitan impedir que nos aíslen, garantizar que nos integremos y promover realmente los avances y los éxitos de nuestros procesos revolucionarios. Este año y el año pasado han tenido algunos elementos significativos de ese esfuerzo de construcción de la multipolaridad. La Unión de Naciones Sudamericanas, que surge con un mecanismo de integración alternativo también, que no es el Mercosur como mecanismo de integración económica, sino que es otro mecanismo de integración más amplio, basado en lo político, en lo económico, en el tema de la seguridad, eso incluye lo militar, en lo cultural, y que busca crear otro espacio de referencia distinto a los espacios de referencia de integración que heredamos del imperialismo, que heredamos de la época en la cual no solamente nos decían, sino que éramos, en la práctica, muchos países latinoamericanos, el patio trasero de los Estados Unidos. Hoy podemos decir que ya Estados Unidos no tiene un patio trasero como el que tenía en el pasado, que Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Brasil, todos estos países que han venido avanzando, que han venido orientándose hacia políticas sociales, hacia políticas de transformación más avanzadas, progresistas, revolucionarias, con mayor o menor intensidad, ya han definido una política y una visión común alternativa. Podemos decir que el hecho de que este año en Caracas, en el marco del Bicentenario, se reúna por primera vez los jefes de Estado de la incipiente comunidad de Estados latinoamericanos y del Caribe, significa un paso y un salto importante en la construcción de esa política y de esa unidad regional independiente. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque hasta ahora veníamos siendo parte integrante de la Organización de Estados Americanos, que muy bien fue definida como el Ministerio de Colonias de los Estados Unidos. La OEA, con un secretario general que hoy, hace pocos días, sigue cumpliendo esa función de declarar de acuerdo a las instrucciones que le da el imperialismo norteamericano. Sigue actuando en función de criticar a los gobiernos que no se ciñan a la política exterior norteamericana y que definan políticas propias. Nosotros le hemos respondido al secretario general de la OEA, rechazando sus declaraciones, porque, bueno, entrando en el tema del manejo mediático internacional, hay todo un esfuerzo de desvirtuar la política interna y la política externa de la revolución bolivariana, y hay todo un esfuerzo de remarcar algunos conceptos sobre la democracia venezolana. Nosotros hablamos de democracia participativa y protagónica. En muchos de los países del mundo hoy se vive un sistema de democracia representativa, o sistema de democracia parlamentaria, o sistemas donde incluso existen reyes, parlamentos y presidentes. Nosotros hablamos de construir poder popular, y como estamos hablando de construir poder popular, de darle directamente el poder al pueblo organizado como una forma concreta de avanzar en la construcción del socialismo, se dice que Chávez es un dictador. Como en el marco de las lluvias del año pasado se generó una situación de emergencia con más de 130.000 personas afectadas directamente, ubicadas en albergues, atendidas por el propio pueblo, y se decide, bueno, vamos a aprobar una ley que habilita al presidente para legislar por año y medio y crear las condiciones y los mecanismos para darle respuesta a esa situación de emergencia. Se dice que, bueno, como Chávez y como la revolución bolivariana no tiene la mayoría calificada en el Parlamento, entonces le está quitando funciones al Parlamento para que Chávez se convierta en el dictador, entre comillas, que han venido anunciando hace 10 años que no termina de aparecer. Resulta que la ley habilitante fue el detonante en el 2001 del primer golpe de Estado. La ley habilitante del 2001 fue la que provocó que los sectores empresariales por primera vez en la historia se pararan en Venezuela. Y fue una ley habilitante la que promovió y justificó para los sectores contrarrevolucionarios el golpe fascista de abril de 2002. No sería extraño que en esta nueva etapa, a pocos años de la reelección presidencial en el 2012, utilicen nuevamente ese argumento los dirigentes de la contrarrevolución que viajan a Estados Unidos a pedir instrucciones o que viajan a Europa a pedir instrucciones a sus gobiernos aliados. Utilicen esos argumentos para iniciar una nueva campaña de desestabilización y de provocación. Utilicen esos mecanismos y esos espacios de participación electoral que alcanzaron para desestabilizar y crear nuevamente situaciones de tensión como las vividas en el pasado. ¿Por qué la oposición y la contrarrevolución no tenía presencia en el Congreso, en el Parlamento, en la Asamblea Nacional hasta hace unos días? Porque simplemente decidieron no ir a las elecciones. Se retiraron en el 2005. Y si tú no participas en una elección, es imposible que ganes ninguna representación. Ahora participaron en el 2009, en el 2010, el 26 de septiembre. Ganaron unos espacios magníficos. Participen desde esos espacios. Pero se atreven a hacer propuestas como una persona acusada de asesinar de un conjunto de delitos ya sancionados, proponerla como vicepresidente del Parlamento. Crear espectáculos diciendo que, bueno, nosotros tenemos tantos diputados, ustedes tantos, pero la oposición es la mayoría. Porque desde el punto de vista cuantitativo, según ellos, no hubo una participación que beneficiara sus expectativas de alcanzar una mayoría parlamentaria que le permitiera sabotear el proceso revolucionario que se vive en Venezuela. Se ha manipulado con mucha fuerza, por ejemplo, sobre el carácter y la relación de Venezuela con grupos terroristas, con grupos y con países que violan las leyes internacionales. Se ha pretendido convertir a Venezuela en un país paria, aislarlo, convertirlo en un Estado fallido, un concepto que ellos han inventado, y crear las condiciones para justificar cualquier tipo de agresión en contra de la Revolución Bolivariana. Nosotros creemos que esta política internacional, basada en construir una nueva geopolítica, un nuevo mundo multipolar, basada en crear núcleos de poder regional que diferencien el control hegemónico que se ha vivido y que todavía existe de una manera u otra en el mundo, por un mundo más justo y solidario, solamente es posible si se sigue avanzando en el escenario internacional, si sigue cambiando la correlación de fuerzas y si seguimos logrando que se fortalezcan las corrientes revolucionarias. Solamente es posible si seguimos existiendo estados que, gobiernos que y pueblos que tengamos capacidad de decir de manera autónoma, soberana, independiente nuestras posiciones en el escenario internacional y exigir nuestros derechos y establecer nuestros mecanismos de cooperación sin intervención de ningún tipo. Telesur, Petrosur, la Radio del Sur, el Sucre como moneda de intercambio y de compensación regional, la UNASUR, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, todos los esfuerzos de integración, todos los mecanismos de cooperación internacional, todos los acuerdos que se han venido creando en función de la construcción de la multipolaridad, la creación de mecanismos para compensar económicamente y cooperar económicamente con otros pueblos a partir de los recursos energéticos de los que dispone Venezuela. Discúlpenme los hermanos cubanos que sigamos tratando de hacer el ejemplo, pero como esa es una de las relaciones que más nos critican, que más nos atacan, que más nos golpean, es importante señalar. Gracias a la alianza de Cuba y Venezuela nace el ALBA. Gracias a la relación entre Cuba y Venezuela se crea Petrocaribe y se crean mecanismos de cooperación vendiéndole nosotros petróleo en condiciones preferenciales al precio internacional, pero con distintos mecanismos de pago a los países hermanos que no tienen cómo pagarle a las transnacionales el petróleo que requieren para su desarrollo. ¿Qué nos dicen entonces? Bueno, que Chávez le regala el petróleo a Cuba, a Nicaragua, a Bolivia, a los países del Caribe, y que en vez de gastar el dinero del petróleo en Venezuela, va y los regala afuera. o dicen que tenemos una política exterior basada en la chequera. Entonces, supuestamente Chávez anda regalando dinero y petróleo por el mundo para lograr apoyo circunstancial. Y olvidan que ese mecanismo de cooperación y de solidaridad están basados precisamente en el pensamiento bolivariano. Están basados precisamente en la necesidad de entender que todos tenemos mayores o menores fortalezas o debilidades, y que la necesidad de construir colectivamente el nuevo mundo posible, la necesidad de construir la alternativa a la barbarie, que es el socialismo, como decía Rosa Luxemburgo, solamente se puede hacer si nos unimos. No es posible, lo ha demostrado la historia, construir ninguna revolución socialista en el mundo enmarcada o aislada en una cúpula de cristal, aislada de las realidades objetivas, históricas, sociales y políticas de su momento, en el cual, del momento en el cual se desarrolla. Entonces, la revolución bolivariana es atacada por tener relaciones autónomas y soberanas con todo el mundo, por haber hecho un esfuerzo que permitió que la OPEP surgiera nuevamente como un mecanismo real de articulación de la producción petrolera y del control del precio del petróleo. Cuando Chávez llegó a la presidencia, cuando el comandante el presidente Chávez llega al gobierno en el 99, un barril de petróleo costaba $7. Hoy está cerca de $84. Nosotros aspiramos a que el precio justo del petróleo se ubique en $100 el barril. Pero creemos que es necesario, además de ese precio justo del barril del petróleo, crear unos mecanismos de desarrollo económico y crear mecanismos de compensación que ayuden a que los pueblos que han decidido construir un camino distinto puedan avanzar apoyados y apoyándose en las fortalezas que juntos podemos construir, buscando los mecanismos de encuentro y los puntos de alianza que nos puedan ayudar a seguir avanzando en ese esfuerzo. Por eso hablamos de multipolaridad, por eso hablamos de lucha por la paz, por eso hablamos de lucha en la defensa del medio ambiente, por eso hablamos de lucha para construir alternativas a la crisis estructural del sistema de control metabólico del capital, como diría Mesada, y crear una alternativa real en este momento histórico que se vive en función de la vigencia de la lucha planteada por la camarada, por la compañera, que celebramos y que homenajeamos con esta conferencia que lleva su nombre y que hace más de 90 años diría que la opción está planteada entre el socialismo o la barbarie, entre la necesidad de construir, como dice el folleto de la conferencia, con nuestras luchas y diarios esfuerzos del socialismo, construir el socialismo a partir de la práctica concreta, a partir de la historia, a partir de la experiencia, a partir de los hechos positivos y negativos que nos pueden orientar en cuanto a la conclusión del camino que queremos adelantar, que queremos seguir. Tampoco pretendiendo inventar el agua tibia, como diríamos en Venezuela. Tampoco pretendiendo a la brava querer hacer las cosas sin tomar en cuenta el pasado. Eso no sería ni dialéctico ni revolucionario. Pero también es necesario comenzar a entender las nuevas situaciones que hoy se viven y no anclarnos en el pasado y no anclarnos en los manuales. Hay un autor que el presidente Chávez cita con frecuencia, el cual señalaba que el socialismo no cae del cielo. El socialismo no lo vamos a construir esperando que algún día se den todas las condiciones objetivas y subjetivas necesarias para que se dé la revolución, sino que en el día a día, con nuestra práctica, con nuestra acción y con nuestra lucha, se van creando esas condiciones, con nuestros aciertos y errores. Y así como la revolución bolivariana ha venido cumpliendo, así como la revolución bolivariana ha venido construyendo su camino con aciertos y errores, y así como hemos alcanzado un nivel de alianza y de articulación regional en el ALBA, y más allá del ALBA en el UNASUR, y más allá del UNASUR en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, asimismo hemos planteado nuestra visión de cómo construir el mundo multipolar, de cómo necesariamente superar las situaciones en las cuales la política el imperialismo, la política de las grandes potencias, determina el camino que deben andar los pueblos, el camino que deben andar las naciones, y cómo, a pesar de la fuerza con la que queramos ir, de la velocidad con la que queramos ir, el pueblo puede estarnos empujando o aguantando según el momento histórico. Nosotros en el año 2007 hicimos una propuesta de reforma constitucional. Esta propuesta de reforma constitucional no ganó las elecciones. Fue la primera vez que salimos derrotados en una elección. En ese sentido, a pesar de ese resultado, la revolución tomó la opinión del pueblo, corrigió, revisó, rectificó y reimpulsó las políticas que habían estado desarrollando. Porque la revolución necesita permanentemente reinventarse, revisarse, criticarse, cuestionarse. La situación reciente, y con esto dejo de atormentarnos, la situación reciente que vivimos en Venezuela, en diciembre del año pasado, producto de las lluvias, es un elemento bien particular. Todo el pueblo se volcó a la solidaridad. Cuba, Bolivia, Nicaragua, los países hermanos nos llevaron lo que no tenían para ayudar al pueblo venezolano. Ese es un resultado concreto de la política internacional de la revolución. La solidaridad, la hermandad, el internacionalismo y la construcción de nuevos caminos. Muchas gracias a todas, muchas gracias a todos. Viva Rosa Luxemburgo, viva la solidaridad internacional, patria socialista a muerte. Ja, entschuldige, dass ich jetzt hier unterbrechen muss. Das ist natürlich sensationell.